Radio Casa de la Cultura presenta Acordes y Cuerdas, un programa dedicado a exponer y difundir la música especializada en el arte de la composición e interpretación de la guitarra en todo género y estilo. Acordes y Cuerdas, un espacio de promoción directa para todos los músicos instrumentistas del Ecuador y del mundo. Acordes y Cuerdas, escuela de guitarra radial y online, donde aprenderás diferentes técnicas básicas, intermedias y avanzadas de ejecución y sus métodos, así como también tips profesionales de sonido y producción. Acordes y Cuerdas. Bienvenidos. Sean ustedes bienvenidos a este tu programa Acordes y Cuerdas. Y pues acabamos de ver y escuchar este gran tema, Lazy Bird, interpretado por el maestro de las seis cuerdas, Carlos Chong, quien es nuestro invitado especial del día de hoy. La verdad, pues es un honor tenerte aquí, mi querido Carlitos, un extraordinario ser humano, un gran músico virtuoso, poseedor de amplio conocimiento guitarrístico. Ha tocado en muchísimos lugares y sigue tocando en los Estados Unidos, representando al Ecuador. Y pues, ¿qué se siente, Carlitos, ser uno de los mejores representantes de aquí, del Ecuador, para el mundo? Buenas noches, Carlos. Mi hermano querido, ¿cómo estás, Chris? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado. han estado grandes amigos y grandes músicos en tu programa, así que como te digo, para mí es un honor. Gracias. Esto de lo que me dices ahora es una cosa que yo nunca me he sentido como, o sea, nunca he percibido esto como un posicionamiento, ¿no? Más bien yo me voy más por el lado del cariño de la gente, del cariño de los amigos y de todas las experiencias que tuve allá en Ecuador, en mi país, de compartir música con grandes músicos y la oportunidad de aprender de ellos también, y la oportunidad que tuve también de compartir con mucha gente, con alumnos de la universidad, y bueno, hay tantas experiencias, ¿no? Y tú sabes, lo que viene también de cajón, que son las anécdotas, las historias y todo eso, ¿no? Entonces es una cosa que me llena mucho. Todo se complementa, ¿no? El haber podido aprender, el haber podido enseñar y el haber podido, pues, compartir esta experiencia, ¿no? Más por ese lado me pega mucho. Mi hermano, la verdad, la gente te aprecia mucho, la gente te quiere mucho por el tema de la humildad que tú tienes. Personalmente, yo he podido conocer, ver y conocer muchísimas facetas de no solamente el Carlos Chong como músico, sino también el Carlos Chong como padre, el Carlos Chong como hijo, la persona trabajadora en Estados Unidos, porque a veces la gente piensa que en Estados Unidos todo es fácil, que en Estados Unidos todo es sencillo, y no, o sea, ya tienes que sacarte la madre mucho más que acá. Entonces, yo te digo una cosa muy sinceramente, aquí todos te extrañamos. No sé cómo esté tu estatus legal para que vengas a visitar algún momento, pero sin embargo yo, en el momento que pueda, como siempre, por ahí te molestaré para irnos a tocar al Terraza 77 o ir cargando mis maletas, o ir cargando mis maletas por ahí a medianoche, viejo. Y yo entregándote la maleta incorrecta, ¿te acuerdas? La maleta de vieja, bro. Pero mi hermano, tu maleta, yo te decía, no, ¿qué es? ¿Qué es eso? No. Bueno, como ustedes verán, amigos, Carlitos, justamente ahorita, él acaba de llegar de una presentación, de una tocada. Él es una persona que trabaja muy arduamente en Estados Unidos. Pero queremos saber qué ha sido de la vida de Carlos Chong todo este tiempo. Y más que nada en este tiempo de pandemia, Carlitos, cuéntanos. Bueno, como tú bien dices, esto fue un cambio fuerte, ¿no? El llegar acá y también fue una cosa como sorpresa, ¿no? Porque uno cuando está allá, pues tiene la idea de que acá, pues, es un país mucho más grande. La primera idea que yo tenía era que, asimismo, pues, había mucho más, digamos, presupuesto para la música, ¿no? Como que para la música en vivo, para tocar. Entonces, esto es mi lógica inmediata, me decía, a ver, yo estoy acá en Ecuador, que es un país más pequeño, entonces, pero aquí yo me muevo y tengo mis gigs, y tengo la gente con la que toco. Entonces, hacía mi regla de tres, ¿no? Decía, en Estados Unidos, mucho más grandes, entonces voy a tener mucha más gente con la que voy a tocar y, por ende, económicamente esto va a estar, pues, mejor, ¿no? Pero la verdad que no. La sorpresa que yo me encontré acá, que no solo conmigo, sino con muchos músicos, excelentes músicos que yo he conocido, pues, y todos están a la lucha. Todos están en la lucha, y eso también repercute en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la gente es un poquito, no un poco, sino bastante más desinhibida, ¿no? La gente va, tú les dices, bueno, hay que tocar, y van, tocan, y tocan lo que sea, ¿no? Con tal de ganarse el día, ¿no? El día de paga, por decirlo de una manera, tal vez un poco, no sé, un poco simple, ¿no? Sí, no, la gente va, tú llamas, puedes llamar a un tremendo músico y decirle, mira, hay que ir a tocar tal cosa, ¿no? Y ellos, okay, van y ya, ¿no? Entonces, es muy difícil, tal vez. Yo te digo, he conocido conocido muy pocos músicos que se dedican 100% a la música. Y los que se dedican 100% a la música, pues se ve que están en la lucha. Se ve que están luchando. Y mi conclusión es que parecerá, no sé, y es mi punto de vista, ¿no? Pero ya tengo 4 años viviendo acá, pero parecería ser que es más fácil vivir de la música en Ecuador que acá, ¿no? Y eso es realmente una cosa reveladora, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más? Bueno, y en cuanto empezó la pandemia, pues se puso difícil, ¿no? Pues lo que hice fue, pues, juntar un dinero, trabajar, he estado haciendo otras cosas, sin dejar la música, ¿no? Juntar dinero, comprarme equipo para grabar, he estado haciendo unas grabaciones allá, tratando también de sacar tiempo siempre para estudiar. Me encanta estudiar música, estudiar la guitarra, siempre, tú sabes, uno nunca acaba de estudiar, uno siempre es estudiante, eso es toda la vida. Así que saco tiempo para eso, me compré algunos equipos para poder grabar con mi interface y todas esas cosas, ¿no? Entonces un poquito me he metido en aprender a eso, ¿no? A grabar. La diferencia cuando yo estaba allá era que cuando yo tenía que ir a grabar, pues yo solo llevaba la guitarra, conectaba y a grabar, y tenía alguien que estaba ahí seteando todo. Yo acá tuve que aprender, ¿no?, a manejar el Logic, a grabar, a editar y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que me dejó la pandemia, ¿no? Aprender esas cosas, y bueno, me compré algunas cosas para grabar, qué sé yo, el Kemper me lo compré, una cosa que yo antes estaba ahí con los pedales y el amplificador, y todavía los tengo, ¿no? Pero el Kemper es una herramienta súper práctica para, no pesa tanto y tienes un tremendo sonido, tanto en el estudio como en vivo. Claro, eso es otro tipo de equipo mucho más profesional, podría decirse, pero sin embargo... Sí, mira que le había perdido un poco la fe a los equipos digitales, ¿no? Le había perdido la fe, ¿no? Yo dije, los pedales y el amplificador de tubos y ya está, se acabó. Porque tuve pod, ¿no? Y yo nunca fui bueno, pero para sacarle buen sonido a las pedaleras. Nunca considero que nunca me salió un buen sonido con las pedaleras. Y con los pedales, pues yo creo que un poquito se me hizo la vida un poquito más fácil. Pero ahora el Kemper prácticamente suena solo. Sí, no hay que hacerle mucho, nada más que plug and play. Para las personas que nos están escuchando, que se han unido en este momento y están escuchando la palabra Kemper, Kemper es un procesador digital de efectos para guitarra y moduladores, en este caso modeladores, perdón, de amplificadores. Y la ventaja de este equipo es que tú lo puedes llevar y también lo puedes utilizar como cabezal. Y lo puedes conectar también, lo puedes conectar a este cabines para que tú tengas justamente, si quieres el sonido de Marshall, si quieres un box, si quieres un Mesa Boogie. Realmente es un equipazo que, bueno, acá no hay muchos porque la gente que pues tiene estos equipos tiene que tener entre $3,000 a $4,000 para comprárselo acá. Yo me imagino que era mucho más fácil, seguramente tú te lo adquiriste en oferta con alguien que estuvo vendiendo, no lo sé, pero es un equipo caro realmente, es un equipo ya muy profesional. Sí, es un equipo caro. Entonces, el asunto es que definitivamente, bueno, o sea, yo al hecho que me voy, aparte de que ya tienes un buen sonido, que bueno, siempre has tenido un buen sonido, ¿no? Siempre hay que caracterizar, siempre hay que tratar de justamente sobresaltar esos detalles tan importantes como el sonido propio, sin tener equipos, sin tener amplificadores, sin tener pedaleras, sin tener pedales, porque el músico que realmente suena bien es el músico que toca en limpio. Yo te he escuchado, yo me acuerdo una vez durmiendo en tu casa tipo 4 de la mañana y vos seguías con la guitarra toqui, toqui, toqui, y dices, este man no quiero hacer casa. Pero me acuerdo muy, o sea, la limpieza que tenías y te mandabas los arpegios y hacías unas triadas en novena y cosas así, muy yaceras, ¿no? Entonces, se denota mucho cuando un guitarrista es bien preciso y tiene un buen sonido justamente cuando toca en clean. ¿Qué opinas de esto, Carlitos? Totalmente, te cuento que eso de tocar el clean, en, tocar en clean, perdón, es una cosa que me vino desde que yo tendría, bueno, cuando yo tenía, no sé, seguramente 14, 15 años, estaba loco con las distorsiones y con el tapping y todas esas cosas, ¿no? Y me encanta, de hecho me encanta. Pero también empecé tengo un gran amigo que yo siempre lo nombro, que se llama Tito Macías. De Manaví. Sí, entonces me acuerdo que yo lo veía él tocar la guitarra acústica, ¿no? Y alguna vez él dijo algo que me llegó y se me quedó en de ahí para adelante, ¿no? Él dijo como que si puedes tocar bien una guitarra, él, a veces nos reuníamos en el portal de su casa y él solo sacaba la guitarra acústica, la guitarra de palo, como decimos nosotros allá. Si a la guitarra de palo le sacas un buen sonido y la limpieza, pues realmente ahí es como que esa es tu base, digamos, ¿no? Ahí estás, lo que se te pongan lo vas a poder hacer sonar. Entonces yo dije, wow, claro, ¿no? Y entonces de ahí en adelante, los años que vinieron, cuando yo practicaba, cuando fueron los años en que empecé a formar, digamos, no sé, parte técnica, tú sabes, el picking y todo eso, pero siempre trataba de practicar limpio, clean, antes de pasar a usar distorsiones siempre. Y también me tocó la época de solo tener una guitarra de palo en casa, no tener una guitarra eléctrica. Los primeros años me prestaban guitarra, ¿no? Hasta después que me pude comprar una buena guitarra eléctrica. Pero sí, los primeros años era con guitarra de palo en casa, y me acuerdo que era una guitarra muy chippy, muy, muy, muy barata. Y tenía cuerdas de metal todavía, ni siquiera tenía cuerdas de nylon. Tenía unas cuerdas altísimas. Entonces yo trataba de eso, de sacarle sonido, ¿no? De practicar. Decía, bueno, esto es como mi gimnasio, decía yo. Entonces practicaba todo, la parte técnica, los ejercicios, todo, los hacía en esa guitarra, ¿no? Y me costaba un montón, pero me ayudó mucho a tratar siempre de tocar limpio. Entonces, nada de eso. Y luego lo importante también, como en cualquier instrumento, como ejecutantes, es sacarle un sonido bonito al instrumento, ¿no? Sea que uses distorsión, overdrives, o sea que uses un clean. Que tu sonido transmita un feeling bonito, un sentimiento bonito, ¿no? Lo que nos gusta escuchar a nosotros, ¿no? Si nosotros escuchamos un guitarrista que toca unos acordes suaves, pues nosotros decimos, qué lindo eso me transmite, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Agarrar un instrumento y sacarle un sonido bonito. Eso. Ahora, yo pienso que todos, incluyo, porque todos pasamos justamente por esa etapa en la que no tuvimos guitarra eléctrica y aprendimos todo en la guitarrita de palo. Y en la guitarrita de palo, pues se le hace siempre los diferentes experimentos, ¿no? Como ponerle cuerdas de metal y te das cuenta que comienza el brazo a torcerse. Le pones un micrófono en la embocadura, o sea, le metes en el hueco de la guitarra un micrófono, le conectas a tu equipo. O sea, todos hemos pasado por ese tipo de experimentos, sí. Creo yo, justamente en esas épocas, ¿no? Pero ya claro. hablando así, ya más profesionalmente, ahora de todas tus guitarras que tú tienes, ya te has visto has tenido de todas, has tenido desde Fender, Shure, veo que estás vendiendo a Paul Reed Smith, pero de todas tus guitarras ahorita, sí. Como que ¿cuál es con la que más cariño le tienes, a la que más le vas llevando a los toques, con la que más grabas? Porque uno siempre tiene la preferida, ¿no? Es como las mujeres, sí. Uno siempre tiene la preferida. Esa, no, bueno, te cuento que me da por épocas, ¿no? Es como que un tiempo estoy con una y digo, wow, quiero hacer un cambio y tocar más. O sea, sí, es verdad, he tenido la suerte, la bendición de tener algunas guitarras, ¿no? Tengo Les Paul, tengo Strat, Telecaster, todo. Digamos que la que estoy tocando bastante es la Sur. Me gusta porque igual con el tiempo me di cuenta que es un modelo que se llama Classic Antique. Entonces es basado como en una Strat, y los pickups que monta son unos, se llaman B60, que entiendo yo, a mi entender esos pickups emulan el sonido de una Fender de los 60, ¿no? Porque hay también los B70. Bueno, Entonces, no es que suena a un Strat, o sea, tiene esa tendencia, digamos, tiene ese twang de una Strat, ¿no? Pero obviamente no es que suena, ¿no?, exactamente igual, ¿no? Pero sí tiene esa tendencia. Entonces, me gusta mucho porque me he dado cuenta con los años de que mi gusto empieza como a asentarse, ¿no? Y es en ese tipo de timbres, ¿no? Un poquito más redondos, no tan filudos, más, de pronto, por mi gusto, por el jazz también, como que bien encaja en eso, ¿no? En que el sonido sea un poquito más redondo. Yo, por ejemplo, no soy mucho de usar distorsiones muy fuertes, me gustan, pero de pronto prefiero usar hasta overdrives, ¿no? Con un buen sustain, pero que sea overdrive, que no le dé tanto gain, ¿no? Ese es mi gusto personal. Y creo que eso empata mucho mejor con las guitarras que tienen esa onda, ¿no? Un sonido redondo tipo Strat. Porque tuve una Sur anterior, que tú la conociste. Esa Sur se llama Standard Pro, ¿no? Esa Sur sonaba muy bien, pero el sonido era un poquito más orientado hacia el rock más fuerte, ¿no? O qué sé yo, sí, me parece que sí, ¿no? Entonces, decidí venderla porque, bueno, la guitarra es una tremenda guitarra, está en súper buenas manos, pero decidí venderla porque no era el sonido que yo tenía acá, ¿no? Y me di cuenta con los años, cuando recién la compré, decía, wow, me vuela la cabeza esta guitarra, pero después realmente no es el sonido que escuchan. Y ahí hice el cambio a la clásica, ¿no? Bueno, y como te digo, me da por épocas. Ahí también tengo una Porras Mill que pude comprar acá de segunda, pero a un increíble precio, una Porras Mill Custom 22 del 2003. Linda, me encanta los tonos que da, vivo sistema rotary que le llaman. Y me encanta esa guitarra, me encanta también porque tiene un rango y una gama tonal súper, súper lindo. Entonces estoy entre esas dos, ¿no? A veces uso la Sur, a veces uso la Porras Mill. De pronto, si me llamo un gig y tengo que tocar cosas más fuertes, entonces llevo la Sur, ¿no? Y como te decía, de pronto un día digo, me amanezco un día y digo, wow, tengo una Les Paul y no la uso casi, así que la voy a empezar a usar, ¿no? Entonces la llevé a algunos gigs y todo, y empecé como a apreciarle más, ¿no? Porque esto es como los perfumes, ¿no? De cierta, o sea, un poco como los perfumes. A veces te huele todo parecido, ¿no? Entonces tienes que como que alejarte un rato y para poder diferenciar de una manera consistente, digamos, ¿no? Poder diferenciar un sonido de otro. Porque sí, a veces escucho tantos timbres que mi oído como que se pone un poco, no sé, un poco sordo, no sé si decirlo así, pero bueno. Pero ya con el tiempo digo, ahora sí puedo distinguir muy bien cómo es el sonido de una Les Paul, ¿no? Excelente. O el sonido de... Entonces eso, ¿no? Básicamente esa es mi historia con la guitarra. A veces vuelvo a alguna. Mi querido Carlitos, me gustaría mucho que en este momento nos invites a ver un video de los videos que tienes en Instagram. ¿Cuál video tú quieres seleccionar para poder compartir con los, en este caso, con toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando? Bueno, tengo algunos videos de ahí, unos que son un poquito más formales y otros son así de que estoy tocando algo y de pronto digo, voy a subir un video por subirlo, ¿no? por darle movimiento a la cuenta o porque me gustó algo que estaba practicando. Pero hay uno que grabé, no sé cómo, no tiene ni nombre, ¿no? Pero no sé cómo referirte a ese video, porque tengo bastantes videos en Instagram. Pero ¿qué te parece ¿qué te parece si escuchamos un video de los últimos que has grabado de pronto con el Kemper? Con el audio, sí. para poder analizar, escuchar, percibir y degustar tu técnica, mi hermano. El que tú quieras, no hay ningún problema. Dale, ¿cómo te lo voy a llegar? Eso sí, ilumíname. No, pues aquí tú solamente dime y ya lo ponemos acá. Dime cómo se llama y ya está. Ya, déjame checarlo. A ver, déjame abrir mi Instagram. Imagínense que usted, Carlitos, se da el lujo de ponernos en stand-by para para buscar su video. Está bien, está bien. Ya, como te digo, perfecto. Como te digo, no tiene así como un nombre. Sí, yo entiendo. Pero si buscas desde el último hacia atrás, contando el último como número uno, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contando desde el último. Cuentas desde el último y desde el 7. Justo ahí aparece el Kemper y el que no tiene nombre. Es un solo que grabé para un disco de un gran amigo que, bueno, no sé si decirlo todavía, pero bueno, ya sabrán un poco más de noticias de eso. Pero bueno, grabé un solo para un disco instrumental de un gran amigo. Y ese solo lo subí ahí al Instagram. Contando 7 desde el último que tengo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya lo ahí tengo acá. Y justo sale el Kemper ahí. Y ya, salgo ahí con la sur. ¿Verdad? Y estás con la sur, ya. Dale. Exacto. A ver, y esto ya está un poquito más flaco. Esa. Ya. Esa ya tecnología, lo... Chris. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que vi? Ya lo vamos a poner. No, holograma. No, es tú. Es ya. Exacto. No es nada por nada, amigo, tranquilo. Ya, vamos a hacer lo siguiente, chicos y chicas que nos están escuchando, por la radio de la Casa de la Cultura, por los 940 AM y en www.radiocce.com. Vamos a hacer una selección de los videos y los solos de Carlos Chong para que ustedes puedan disfrutar, para que ustedes puedan justamente degustar el gran sonido que tiene el gran maestro. Así es que presente sus videos. Que ahorita vamos a mandar una selección de sus videos, mi querido maestro de maestros. Presente usted, sea usted el que presente. Ok, bueno, este es un solo que grabé para bueno, todavía no se me permite dar muchos detalles porque este es un disco que va a salir, ¿no? Es un disco instrumental de un gran amigo, un gran músico. Y bueno, espero que les guste. En esa época estaba conociendo el Kemper, todavía lo sigo conociendo, pero en ese tiempo estaba nuevito, estrenando el Kemper y seteando y todo, así que está grabado con la Sur Classic, Antique y con el Kemper. Entonces disfrútenlo, es un tema Jazz Fusion. Y nos vamos con una selección de más videos de Carlos Chong. Vamos a escuchar varios minutos de Carlitos Chong. Así es que recuerden que estamos en el programa Acordes y Cuerdas. Ya regresamos, chicos. Thank you. Y bueno, pues recordándoles a todos ustedes que llegamos gracias al auspicio de Dr. Guitar, únicos especialistas en la calibración, en la reparación, en el mantenimiento de tu guitarra eléctrica, tu bajo eléctrico, de todo tipo de instrumento acústico y eléctrico, pues acá en Dr. Guitar ustedes pueden encontrar desde una muy buena pintura, un nuevo look para tu guitarra y pues arreglar todos esos detalles que a veces con el tiempo pues se dañan, como es el sistema eléctrico y más que nada el seteo de la, el que vuelvas a recuperar el tacto, ¿no?, de la calibración en este caso, para que puedas tocar unos solos súper virtuosos como los que acabamos de escuchar en las manos del gran Carlitos Chong. El teléfono 096-290-5766. Mi querido Carlos, ahora sí conversemos ya más en detalle, más ya la materia musical, porque toda la gente pues quiere saber justamente qué estudia Carlos Chong. ¿Cómo es ese estudio de Carlos Chong? ¿Cuándo empezó? ¿Qué empezó a estudiar? ¿Quién fue sus, cuáles fueron sus profesores? Y todo respecto en cuanto a la, a, al estudio, porque eso es importantísimo saberlo. Más que nada, ya que la gente hoy por hoy, pues, te cuento que se dedica muchísimo a estudiar y eso está muy bien. Ya quedaron esas épocas en el pasado de solamente utilizar la transcripción del oído, ¿no? Que obviamente que es buena, ¿no? Pero sin embargo, siempre el estudio es súper importante. Cuéntenos, mi querido maestro de maestros. Oye, sí, ¿sabes qué? Justamente me he dado cuenta que en estos últimos años pues el nivel musical en el Ecuador ha crecido y es una cosa que me llena de mucha alegría, de mucha satisfacción, y además de verdad sí, si bien es cierto acá en Nueva York hay increíbles músicos, pero definitivamente que en Ecuador hay buenos músicos. Hay buenos músicos, o sea, no hay nada que hacer, ¿no? Pero bueno, en fin, hablando un poco en lo personal de mi historia con la música, pues, yo me considero más callejero que académico. Que académico, digamos, ¿no? Sí tuve el gran chance, la gran suerte de poder estudiar en la Universidad de San Francisco. Y aprendí en el IMC y aprendí un montón, muchísimo, pero realmente creo que nuestras mejores armas en la música son nuestros oídos, ¿no? Nuestra intuición, nuestro, ¿no? Entonces eso sí lo aprendí, como quien dice, en la calle y como en la vieja escuela, ¿no? Transcribiendo, sacando cosas de oído, tratando de imitar. Ahora, bien es cierto que llegaba momentos donde yo sentía como un estancamiento, ¿no? Porque pues habrán personas que nacen, o sea, tú sabes, nosotros venimos con capacidades, ¿no? De naturaleza. Hay gente que tendrá mucho mejor oído que yo. Yo considero que tenía buen oído, pero claro, tenía un tope, ¿no? Y ahí es donde me vino el deseo de conocer acerca de música, de conocer teoría. Y ese cuando yo pude estudiar a la edad de 26 años, recuerdo, me vino muy bien estudiar porque adquirí un montón de conciencia de cosas que usaba y aprendí un montón de herramientas nuevas, un montón. Entonces, claro, yo siempre digo, de los primeros maestros que tuve, fue primero que es mi amigo, mi hermano Tito, pero que me influenció muchísimo y me inyectó ese ánimo de progresar en la guitarra, de querer saber más de la guitarra, y en una época en la que, bueno, que éramos niños, ¿no? Que estoy hablando de cuando yo tenía, que yo lo conozco él toda mi vida, desde que yo tenía 3 o 4 años, él es mayor que mí con un par de años, pero en la guitarra desde que yo tenía 9 años y así hasta que siempre nos veíamos y nos reuníamos a tocar, y yo aprendía, te hablo hasta que yo tendría unos 15 o 17 años. Y después, por razones que, bueno, yo me tuve que ir a la capital, a Quito, y ahí ya pude estudiar, y entonces entré a la universidad, bueno, le tuve a Diego Selin, que fue un buen amigo y un gran profesor para mí, Él me enseñó mucho, me apoyó mucho en esa época. Luego, pues, lo conocí a Ramiro Lacidegui y también agarré unas clases con él. Él venía recién de estudiar, de egresar de Berkeley y estaba en Quito, ¿no? Haciendo sus gigs y todo. Alguna vez me invitó también a tocar en su proyecto. Y bueno, y ahí aproveché y agarré clases con él. Y sí, tal vez con alguien más, no recuerdo, pero sí, debe haber por ahí alguien más, se me escapa por ahí. Pero bueno, y luego tuve también el privilegio, el honor de grabar uno de los últimos discos con esta gran banda de Pies en la Tierra. Y ahí aprendí un montón también con Cayo, Raymond y Charlie, ¿no? Aprendí un montón. Solo con el hecho de tocar su música aprendí un montón, y luego siempre pues estaba el que, oye Cayo, ¿y esto qué onda? No, que esta es la escala así, la puedes usar así, chévere. Entonces yo iba absorbiendo cosas, ¿no? Yo te comento, Carlitos, perdón que te corte. Sí. Yo te comento que cuando uno conversa con Cayo, uno siempre aprende algo. Es Cayo. Siempre que yo converso con Cayo, siempre me empapo de tantas cosas que sabe Cayo, y les invito a todos ustedes a chequear el programa anterior en mi página de Facebook, en la anterior entrevista que tuvimos con Cayo, en el cual también se refiere a tu persona como un gran virtuoso. Esas son las palabras del Cayo, ¿no? Entonces, refiriéndote al tema de que Cayo es una persona pues que... tú vienes de la misma línea de la humildad, porque todos comparten lo que saben, porque uno a veces, por ser lo profesional o por egocentrismo, como sea, uno puede guardarse muchas cosas, pero sin embargo ustedes vienen de esa línea de la humildad. Puedes seguir. No. Y eso era lo increíble de Cayo, que es una persona, bueno, aparte que es un tremendo amigo, pasamos tantas cosas con él. En el último tiempo que yo estuve allá, aparte de grabar, pues, viajamos, hicimos un montón de gigs, un montón de shows, tanto con Pies en la Tierra, hicimos clínicas, viajamos, estuvimos fuera del país, nos fuimos a Chile, estuvimos en Perú también, bueno, pero aparte de eso, pues en la cotidianidad, porque éramos colegas en la universidad, ¿no? Entonces ahí siempre había la oportunidad de matarnos de la risa de cosas y también de aprender, ¿no? Y es una persona súper desprendida, sabe muchísimo, pero es súper, súper generoso con eso, ¿no? Y también yo pienso que las épocas han pasado, ¿no? Ahora creo que es positivo, y me doy cuenta, ¿no? Y es algo muy positivo que ahora los jóvenes pues tienen ese deseo de compartir, de aprender, de apoyarse, ¿no? Con esto yo creo que las redes han unido, y un poco lo bueno de esto es que han roto eso, ese celo que antes teníamos, de pronto los músicos, que yo tengo esto, yo me sé esto, y esto lo guardo para mí, ¿no? ¿No? Y que es una verdad, de pronto puede ser que yo haya caído alguna vez en eso, ¿no? Pero ahora, como que las redes nos hacen más bien conectarnos, unirnos, y de cierta manera poder compartir. Bueno, hablando puntualmente de Cayo, pues sí, Cayo es una persona que aprendes porque aprendes. No solamente, si no tienes el chance de sentarte y que él te hable de armonía o de algo, pero aprendes de alguna manera, ya sea que estás tocando y él te dice, mira, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces esto acá? Y tú dices, es cierto, ¿no? Y te llevas eso a la casa y luego vas, lo revisas y ya se queda en ti. Y bueno, y además de eso, recuerdo que Cayo, cuando yo digamos que me uní mucho, mucho más a él en los últimos 4 o 5 años que vivía allá, recuerdo que yo estaba pasando por una etapa un poco rara, ¿no? Un poco de baja autoestima musical, ¿no? Yo me sentía un poco así como que inseguro de mí, musicalmente hablando, ¿no? Y él fue una persona que me dio muchísima seguridad, ¿no? Y de cierta manera, o no de cierta manera, directamente, él me ayudó a tener estima musical, ¿no? A realmente sí creer que yo tenía un nivel y que tenía capacidades más de lo que yo percibía de mí, ¿no? Entonces, eso me ayudó también, porque si tú te liberas de eso, o sea, si tú aprendes musicalmente a aceptarte y te gustas, o sea, obviamente manteniendo un equilibrio, ¿no? un equilibrio sin sobrevalorarte, pero tampoco tirarte al piso, ¿no? Pero entonces disfrutas de la música, disfrutas de ti como músico. Entonces tú vas en un escenario, agarras tu guitarra, tu piano o lo que sea, y tú disfrutas, y dices, esto es lo que soy, ¿no? Y entra un poco la psicología ahí. Te gusta lo que tú tocas, te gusta, ¿no? No quiere decir que seas el mejor del mundo o que yo sea el mejor del mundo, pero lo disfrutas. Disfrutas de ti mismo. Entonces la música se vuelve un disfrute más que... Claro, pero también ser siempre bien consciente de que absolutamente todos tenemos limitaciones. Sí. Que hay veces que se las puede superar con estudio y práctica, pero sin embargo a veces no contamos con herramientas justamente de tiempo y de estudio, y a veces nos quedamos estancados. Te digo porque todos hemos pasado en este sentido. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, todos hemos pasado por, y creo que siempre lo vamos a pasar, ¿no? Siempre, o sea, a la final, como te digo, yo siempre prefiero pensar, para que no vuelva a entrar la frustración en mí, de que yo soy un estudiante siempre, ¿no? Siempre voy a estar estudiando, siempre voy a estar aprendiendo. Entonces sí trato de disfrutar el momento musical en el que estoy, o lo que esté estudiando, pues lo trato de disfrutarlo, y se da la oportunidad de poder estar en un escenario y plasmar lo que estoy estudiando, pues eso me hace feliz, ¿no? No tanto de pronto hacerme famoso, grabar un disco y hacerme famoso y ganar mucha plata, sino más bien disfrutar de poder aplicar las cosas que vas aprendiendo. Entonces, más que nada de disfrutar uno de su propia música. Yo considero que uno como músico tiene que ser el fan número uno de uno, tiene que ser uno. Sí, o sea, claro, o sea, sí, o sea, no sé si yo no, bueno, esto personal, ¿no? Yo no usaría la palabra fan mío. Simplemente me gusta lo que toco. O sea, y esto quiero decirlo con sinceridad, ¿no? Sin pretensión y tratando lo posible de eliminar el eco. Cuando me escucho, pues hay cosas que digo, oh, no están tan bien. Pero hay otras que digo, están bien, me gusta. Y en general veo el cuadro de lejos y digo, no está perfecto, pero se ve bien. Y me gusta, ¿no? Entonces, de esa manera como que creo un balance, ¿no? De no sobreestimarme más y que eso me ciegue y de alguna manera me llegue a estancar. Pero tampoco de tirarme muy abajo y que me cree frustración. Entonces, es un balance que trato de siempre crear. Sí, o sea, tengo imperfecciones, me gustaría... qué sé yo, saber o tocar de tal manera o estar en tal punto, pero hasta que llegue de pronto eso, tal vez nunca llegue, pero trato de disfrutar, dice una canción, amar la trama más que el desenlace, o disfrutar del camino hasta que llegue, y si no llega, pues disfrute del camino. Más o menos, sí. Ahora verás, una situación súper importante, Carlos. Yo en todos estos años he aprendido, bueno, yo no sé realmente cómo trabajes tú, cómo trabajan otros compañeros en cuanto al estudio, pero personalmente yo trato de seguir un lineamiento o más que nada una ruta de estudios, por decirte, como una serie de ejercicios de musculación, por decirte. Un día hago piernas, otro día hago brazos, otro día hago cardio, qué sé yo. Pues por ejemplo, para mí siempre es importantísimo la digitación, ¿no? El concepto de digitación. Yo tengo, alguna vez te mencioné, como yo antes era practicante profesional de artes, no era practicante, sino era profesional el tema de las artes marciales. Yo tengo, este dedo lo tengo mal, o sea, este dedo, el dedo meñique, yo no lo puedo utilizar, porque a mí el médico me dijo, mira, si es que tú quieres recuperar la movilidad del dedo, descansa 6 meses, no toques la guitarra. Yo las 3 semanas ya estaba tocando. Entonces, quedo para toda la vida, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo tengo ciertas limitaciones de las cuales soy consciente, pero por ejemplo, para mí es muy importante hacer un tiempo de digitación, hacer un tiempo de acordes, un tiempo de triadas, un tiempo de arpegios, tratar de hacer técnicas más conceptuales, como tapping, como más vanguardistas, mejor dicho, como hybrid picking, cosas así. Entonces, ¿tú piensas que está bien este lineamiento, hacer una ruta de estudio a la semana o diariamente Más que nada porque a veces uno no tiene tiempo por todas las ocupaciones, pero siempre uno tiene que darse un poquito de tiempo para poder, más que nada, elevar un poquito el nivel, ¿no? Entonces, yo muy humildemente te pregunto, porque tú, al igual que Cayo, pues ustedes son profesores universitarios. Bueno, es el tema, algo que es importante, y recuerdo que es una de las cosas que aprendí con Ramiro, justamente, es el cómo estudiar, el cómo tener una rutina de estudio que lo más objetiva posible. Y en conclusión, para no hacer largo el tema, resulta en que cualquier cosa que tú vayas a ejecutar, ya sea una escala, ya sea arpegio, ya sea un lick y todo, pero transformarlo en música inmediatamente, ¿no? O sea, es decir, ponerlo en un contexto musical siempre. Si yo trato de practicar cosas que a mí me parezca que son musicales, ¿no? Que son usables, no simplemente que sea por destreza técnica, sino que yo mato dos pájaros de un tiro. Es decir, esto lo puedo usar porque suena bien, pero también me requiere de cierta destreza técnica. Entonces, estoy practicando técnica, pero también es usable, ¿no? También, me explico, no suena vacío, no suena ejercicio. Entonces, es lo que trato ahora de hacer, ¿no? Pero igual, pasé por mi época en que practicaba los patrones de tres notas por cuerda y todo eso, ¿no? Que está muy bien, y considero también que me aportó muchísimo, porque me ayudó mucho, sobre todo en el picking, por ejemplo, en el picking, en el alternate picking, esas cosas. Pero lo que hago ahora es, sí, agarrar cosas que sean musicales, ¿no? Es decir, me gusta este patrón, ahora sí lo voy a intentar aplicarlo sobre chord changes, o sobre un bump, un qué sé yo, de un solo acorde, un tema de funk, lo que sea. Pero voy a tratar de tocar esto de una manera musical. Entonces, yo pienso que una manera muy objetiva de estudiar es esa, ¿no? Agarrar cosas que suenen musical, no meramente técnicas, sino musical. Y de paso que sean un challenge técnico también, ¿no? Para que estés trabajando técnica o alguna cosa de coordinación, pero también estés haciendo música mientras trabajas. No están separados, no es que tienes que primero. Es la diferencia de pronto entre el gimnasio, ¿no? En el gimnasio es una cosa así rígida, ¿no? Para ¿no? Para muscular, como tú dices, ¿no? Pero acá estoy haciendo algo que es muscular, pero que también tiene que tener algo artístico. Es como lo veo. Ahora. No sé si, o sea, bueno, la situación es que esta entrevista va a haber mucha gente que estudia música y más que nada, y bueno, más que nada un saludo muy importante a toda la gente que todos los miércoles nos sigue aquí por los 940 AM en la radio de la Casa de la Cultura y también a través de Facebook Live, a través de la página de Cristian Quintana, y pues ellos van a estar siempre atentos a las palabras, en este caso de tuyas, y siempre han estado atentos a las palabras de el conocimiento, la experiencia de toda la gente, de todos los maestros que pues hemos tenido el gusto de tener en nuestro programa. Pero yo pienso que cada persona, que cada ser humano es un universo distinto en su mente, distinto en su energía, podría decirse universal, distinto en muchos conceptos musicales, y cada quien pues da un mensaje directo, preciso y conciso, y ese es el mensaje que quiero que le des a toda esa gente, Carlos. Chévere, dame un poco más de luces con eso, o sea, un mensaje de cómo estudiar, de cómo elevar su nivel, de cómo progresar musicalmente. Ok, lo que pasa es que no podría resumirlo en una sola, pero podría dar algunas pautas. La primera, de la que hablamos, traten de que lo que estudien, ya sea la escala, pero hacerlo de una manera lo más musical posible. Así toquen en la escala de dos, re, mi, fa, sol, si, do, pero traten de jugar con el ritmo, traten de que sea música, no meramente una cosa técnica, ¿no? Sino que sea técnico, pero también que tenga sentido, que tenga melodía. Y, okay. Eso es una. La otra cosa que a mí me sirve muchísimo es enfocarme exactamente en lo que quiero estudiar o en lo que quiero incorporar. Si yo quiero, por ejemplo, incorporar lo que sea, un sistema de cromatismo, pues yo estoy primero enfoco y digo, bueno, esta es la manera, y ok, voy a estudiar esto, ti por media hora durante, qué sé yo, el tiempo que me tome, y voy con el metrónomo, así soy de es otra cosa que me pasó el Ramiro, voy con el metrónomo, qué sé yo, de 60, hoy empiezo en 60 y en un mes esto tiene que estar, qué sé yo, en 200, por cierto, ¿no? Entonces ya me doy cuenta que en un mes esas cosas ya se hacen natural, habituales, y ya suenan a música, pero también suenan, ¿no? Y no me desenfoco de eso, es decir, tengo mi media hora para estudiar eso, tengo mis 15 minutos para estudiar otra cosa, lo que tú quieras, pentatónicas o alguna frase, algo que transcribí, y a eso le dedico 10, 15 minutos, y tengo como unos 3, 4 tópicos. No tengo mucho tiempo como antes de estudiar, pero si tengo por lo menos una hora y media, trato de que sea enfocado. No me desenfoco de eso, ¿no? Enfocado. Cumplí mi hora y media de rutina. Si me da tiempo, agarro y me libero y empiezo a tocar lo que yo quiera. Empiezo a improvisar lo que yo quiera, no necesariamente lo que estudié, lo que me guste, o me pongo a escuchar música, o de plano y no hago nada más. Depende, eso ya es de cada uno. Pero el enfoque, importante el enfoque. Y sí tiene mucho que ver con el tema de... Con la analogía del gimnasio, ¿no? Hacerte fuerte en áreas específicas, ¿no? Entonces, identificarme, enfocar qué quiero, ¿no? ¿Qué quiero incorporar y darle a eso? Con el metrónomo todos los días hasta alcanzar, y luego pasar de rutina, cambiar de todo. Los tengo escritos también, ¿no? Qué sé yo, ahora estoy practicando un patrón que me gustó de strain skipping. Entonces trato de hacer música con eso y voy desde muy lento y así voy subiendo y al mes o los lunes ya lo tengo bastante. Entonces, también es cierto que las personas aprenden de diferente manera, ¿no? Este es mi approach personal, ¿no? Y que no es tan personal, sino que lo asimilé de otras personas, ¿no? De mis amigos que me dieron clase, lo asimilé, y por acá también asimilé otra cosa, y así, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría, ¿no? Y es un tema netamente de que la motivación es amar la música, y en mi caso la música y la guitarra. Entonces yo amo la guitarra de tal manera que trato siempre de conocerla más, tal como si se tratara de una relación de pareja. Ya saben ustedes, chicos, qué transmisión tan profunda que nos ha hecho ahorita el maestro Carlos Chong. Amigo mío, eres realmente una joya como guitarrista. Yo te admiro mucho, te respeto mucho. Igual. He aprendido mucho de ti también. Ahí no te has dado cuenta, pero hay cosas que he aprendido mucho. Hermano, vamos a irnos a escuchar ahora y a ver una selección de videos. Ya escuchamos una primera parte de una selección de videos tuyos y una selección de solos tuyos, en este caso de temas interpretados por ti, pero antes de irnos a chequear esto, quiero saber, me imagino que muchos de ustedes, chicos, quieren saber también esto, ¿a qué guitarristas son tus influencias, primeramente nacionales y después extranjeras? Bueno, nacionales, inevitablemente mi amigo Tito, por la familiaridad que tengo, y porque indudablemente es un tremendo músico, un tremendo guitarrista, de los que me y hay muchos que me gustan mucho. En su tiempo no, recuerdo el gran Hitler, ¿no? Hitler, me acuerdo. En su tiempo también me influenció. Reconozco que hay muchísimos buenos guitarristas, ¿no? Ahora por ahí he visto, como dicen allá, Juan Brito, que están tocando increíble, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos que admiro mucho. De pronto, Sergio Mas. A este man. Este man es un tremendo guitarrista. Mi sobrino. ¿Es tu sobrino? Mi sobrino, este man. Oye, es como una especie de Bucket, ¿no? Es como misterioso. ¿Sí? Claro. Es el Greg Howe ecuatoriano. Sí, increíble. Toca increíble. Por ejemplo, ¿no? El Elvis, ¿le conoces al Elvis? Claro, también. el Elvis Ing, el Tanto, el Peter Troya, que él está con el Azur, y bueno, como dije, el Azur está muy mal. Tanto se me va a escapar de Andy Molina, de los guitarristas de ahora, y claro, el Ramiro, que me enseñó muchísimo, Ramiro de la Cirelli, pero bueno, que la próxima semana lo tenemos acá, ¿eh? Por si acaso. Oh, salúdale, dile. Próxima semana lo tenemos acá. Yo a Ramiro le tengo tanta gratitud, porque así mismo como el Cayo, yo tomé clases de una manera formal, trataba de ir lo más seguido posible, y él era también muy generoso con enseñarme y con compartirme cosas, ¿no? Y ese es el vínculo que se crea, ¿no? Entre alumno y profesor, ya de ahí pasamos a ser amigos, ¿no? Como pretexto de la clase, ya luego nos hicimos súper buenos amigos. Y siempre nos escribimos, siempre me manda algún video, me dice, oye, este man, que yo también, ah, con este man, mírale este man. Bueno, en fin. De los nacionales, debo admitir que hay muchísimos, bueno, se me escaparían ahí un montón, pero bueno, hay muchísimos, bueno. De los internacionales, pues. Yo tengo mi vena rockera y de los rockeros pues me gustan todos, o sea, todos los que Greg Howe, Richie Kotzen, Paul Gilbert, todos, Ingrid Mountain, Eric Johnson, Satrián, hay todos, pero siempre es como que un poquito de todos, nunca me he estado ahí como metido en uno solo. Y me pasa lo mismo con los guitarristas de jazz, ¿no? Me gustan los, por ejemplo, los old school, como Wes Montgomery, me encanta, porque me encanta la tradición, el lenguaje tradicional, como gente como Wes Montgomery, como Joe Pass, Grant Green, por ahí Pat Martino, y luego los que vinieron, ¿no? John Scofield, la nueva generación, ¿no? Scofield, Mike Stern, Pat Metheny, por supuesto, y de ahí vienen los que vienen después, los que son de esta generación que sale a partir de Kurt Rosenwinkel, y de ahí viene Mike Moreno. Kurt Rosenwinkel, que es como el que abrió un camino al sonido de la guitarra jazz, y de ahí está Mike Moreno, Lake Lund, Hexelman, está Adam Guthrie Govan. Bueno, Guthrie Govan, claro, él es increíble, es un guitarrista increíble. Yo creo que es como justamente el resultado de lo que te digo, ¿no? Claro. Es como que se mezclaron todos y él sacó su propia onda, pero a partir de absorber de todos. Es lo que creo que me pasa a mí, ¿no? Yo por ahí absorbí un poquito de Eddie Van Halen sin pretender ser o imitarlo, pero algo que pueda absorber. Por ahí algo de Eric Johnson que me gusta, y lo extraigo y lo trato de poner en mi manera de tocar. Por ahí algo de Paul Gilbert y lo trato de extraer. ¿Tú sí estuviste en esa clínica cuando estuvo Scott Henderson en la San Francisco? ¿Sí estuviste en esa clínica? Por supuesto. Y él es otro. Scott Henderson es otro. Claro. Alan Holdsworth, o sea, es, wow, ¿no? Claro, y es gente también súper chévere, ¿no? Coincidió que se topó acá con Dennis Chambers, Scott Henderson, y él estaba dando una clínica, Dennis Chambers, y llega Scott Henderson a molestarle. Está en plena clínica con 800,000 estudiantes, llega a molestarle ahí, a joderse ahí como panas, ¿no? Sí, increíble. Gente, súper relajada, ¿no? Sí. Scott Henderson, por ejemplo, es otro guitarrista que me parece... Bueno, o sea, tengo que decir que hay guitarristas, o sea, que yo he aprendido de la mayoría de guitarristas, casi de todos. Es decir, es raro que un guitarrista no tenga algo que aportarme. Es raro, porque ya te digo, o sea, si me dices Aldi Meola, algo le he extraído a Aldi Meola. Si me dices John Malofi, algo le he extraído a John Malofi. Justamente la semana anterior estuvo John Petrucci en la casa de Aldi Meola. ¿Viste ese en vivo? No vi el en vivo, pero vi por ahí en Facebook que había un foto. Estaban cocinando en la casa de Aldi Meola, viejo, pegándose una parrillada y tocando. Aldi Meola vive por acá. Y yo me hice amigo de un bro que toca en la banda de Aldi Meola. Él toca como la segunda guitarra, ¿no? Es argentino, se llama Hernán Romero. Bueno. Y un día, cuando yo me hice amigo de él, venía de Nueva York, y venía tocando y coincidí con él, me lo presentaron, y me dice, yo también voy para New Jersey. Y lo llama Aldi Meola y me dice, oye, aquí estoy con un ecuatoriano y todo el teléfono. Y yo le dije, wow, le digo, qué gusto, le digo, ojalá que algún rato, pues sí, me dijo, algún rato dice para, bueno, él vive, de pronto es hasta vecino, alguien ahora mismo, ¿no? Pero bueno, de esas cosas de la vida. Entonces, casi todos los guitarristas les ha aprendido algo, a George Benson, a Kurt Rosenwinkel, casi a todos, ¿no? Pero sí creo que hay los que son como los que ya se salen, los que para mí ya la sacan del estadio, rompen los moldes. Y por ejemplo Scott Henderson, Alan Hosworth, Pat Metheny, y de los que... Ese Pat Metheny es otra cosa, ese man sí. Es un dios, güey. Exactamente. Ya de otro planeta. Exactamente. John Scofield, otro, y de los de rock, por ejemplo... Eric Johnson me gusta muchísimo. Sí, Greg Howe también. Me parece que es como que ya. Y Paul Gilbert también. Sí, eso. Todos. Vean ustedes, muchachos y muchachas. Esos son los gustos personales del maestro Chong. Recuerden ustedes que estamos llegando por los 940 AM en la radio de la Casa de la Cultura por www.radiocce.com, y quiero invitarles a todos que se descarguen la aplicación Radio CCE tanto para Android como para iOS. Ustedes por medio de esta aplicación pueden escuchar toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura en sonido HD y también pueden observar obviamente en un formato de video también de alta resolución. Vamos a justamente a ver una selección de videos y a escuchar también acerca de, pues, de más que nada los solos que interpreta aquí nuestro amigo Chuncito, que así le decimos de cariño por acá. Así es que regresamos y pues conéctense muchachos, ya saben que estamos acá en tu programa Acordes y Cuerdas. Llegamos gracias al auspicio de Dr. Guitar. Dr. Guitar, obviamente los especializados y los únicos técnicos acá profesionales en la ciudad, justamente para que tú puedas resolver todos esos problemas que tienes con tu instrumento, desde la calibración, desde la reparación, el mantenimiento, si quieres darle color de la vida a tu instrumento, ya sea eléctrico o acústico, pues Dr. Guitar es la solución. 096-290-5766 En esta semana hay una promoción excelente para todas esas guitarras con Puente Tunomatic, ya sea desde una Gibson o una Epiphone, pues acá les vamos a ayudar con este tipo de guitarras. Mi querido hermano, mi querido amigo, tantas risas, tantas anécdotas que tenemos contigo. Siempre sí. Es para matarnos de la risa y conversar tanto. Lamentablemente el tiempo, pues ya sabes, es nuestro peor enemigo. Sin embargo, yo quiero despedir el programa, no sin antes saber de hacia dónde va la carrera musical de Carlos Chong, cuáles son en este caso, cuáles son esos targets que tienes previstos, ¿no? ¿Cuáles son esas metas y hacia dónde te estás dirigiendo, mi querido Carlitos? Pues bueno, valga la oportunidad para de alguna manera nuevamente tomar vuelo y comprometerme de una manera formal a grabar mi disco, ¿no? Y si no un disco de 12 temas, por lo menos empezar componiendo, qué sé yo, 4 temas y tener algo ahí, porque la verdad es una cosa que la he tenido ahí como es una cosa que tengo que vencer, ¿no? El dar el paso, ¿no? El atreverme tengo ideas de composición y todo eso, pero no las llevo a plasmar. Como que es una cosa que tengo que hacer, ¿no? No me puedo ir de este mundo sin tener algo ahí formal mío, ¿no? Entonces, esa sería mi meta, digamos, ¿no? Mi meta, no sé si a mediano, sí, tendría que ser a mediano, porque ya tengo el estudio, ¿no? Ni siquiera tengo pretexto, puedo maquetear aquí en el estudio y simplemente le voy a pasar a los músicos. Eso básicamente, y seguir comprometido primero conmigo, con mi yo musical, a seguir estudiando y a seguir aprendiendo más, ¿no? Eso sería el meta, ¿no? El estudio que tengo y como darle un poquito más de impulso, darle más, ¿no? Ahora lo importante del asunto es que allá como tú te codeas también con músicos de alta gama, ¿no? De alto linaje, podría decirse, que escriben y leen, yo creo que sería un poco más fácil en que tú entregues las ideas ya escritas, quizás maqueteadas, como tú dices, y lo podrías resolver, ¿no? Porque ahora está mucho de moda hacerlo virtual, ¿no? Meter la batería virtual, meter el bajo virtual, meter las cosas virtuales, pero yo pienso que está bien en un momento como para maqueta, pero ya para poder resolverlo como producción, pues ya toca... Tendría que ser presencial. Sí, las cosas aquí se están nuevamente como nuevamente se están reabriendo, por lo menos acá se siente ya eso, que todo está volviendo a la normalidad como en un, ¿qué te digo? Como en un 70% seguramente. Y sí, también comparto la idea de grabar todos en el estudio en lugar de virtual, porque también no es lo mismo tú solamente contratar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Vente a grabar un bajo, vente a grabar una batería y ya, o sea, lo hace bien gente profesional, pero no es lo mismo que tener ya un cierto lazo con esas personas, un lazo de amistad o de convivencia, así sea el mínimo, ¿no? Realmente eso sí va a influir en el sonido y en la onda y en el mood de en este caso de los temas que yo componga, ¿no? Entonces sí pienso que tendría que hacerse así, a la manera antigua, ir todos al estudio y grabar. Buenísimo. De pronto será que tenemos una sorpresa por ahí también en cuanto a la producción musical. En cuanto a Carlos ya como músico, alguna sorpresa por ahí que se está en el horno quizás. Pues sí, bueno, yo realmente creo que he basado más mi carrera como sideman, ¿no? Como grabando para otra gente. Hay un disco bien chévere que está ahí, en el cual la guitarra, pues, mi participación es en un gran porcentaje, ¿no? Hay muchísima guitarra, ¿no? Parecería un disco de guitarra hasta ahora de lo que voy grabando, ¿no? Pero sí, ¿no? Yo definitivamente tengo que tener algo mío que salga con mi nombre, ¿no? Y como te digo, no para nada más que para tener algo que digan, este era Carlos, que mis hijos digan, ah, se ve mi papá, grabó estos discos, así tocaba, o así, independientemente si les gusta o no, pero ese era yo. Y bueno, pues en definitiva también tú vienes justamente de una familia de músicos, ¿no? Yo tengo la oportunidad, el honor de conocer a tu padre, también hice música con tu padre. Cierto. Claro, hice música con tu padre. También conozco a tu tío. Sí. Entonces, es una familia de artistas y lo cual, pues ahí está la sangre, ¿no? Hace un momento conversábamos que tu hijito está cantando. Probablemente también tu nena dé unos pasitos musicales ahí más adelante. Vamos, qué bueno. Qué bueno, mi hermano. Vean ustedes, chicos y chicas, esta entrevista que ha sido tan chévere, tan personal. Carlos es un gran amigo, como ustedes podrán darse cuenta. Pide una maleta. Eso sí es. Me hubiera traído una maleta de vieja. Y mi maleta, ¿dónde la habrá botado? Me acuerdo que viste, te encargo, por favor, tenme esa maleta, ya. Y cuando te entregué, dices, ¿qué es esto? No sé, le digo, tu maleta. ¿Qué es esto? Eso fue en el Samash de Manhattan. ¿En serio? Ya que me fuiste llevando la maleta esa. No, las anécdotas más las pasamos de acá que allá mismo, ¿no? Allá igual nos conocíamos, por ahí conversábamos, pero acá no fue. Oye, la tocada en el Terraza 77, también increíble. Yo hasta ahora tengo esos videos. ¿En serio? Claro. Pásame. Sí, pásame, tú tienes algunas cosas. Sí, yo tengo algunas cosas, ya tengo que poner a buscarme realmente, ya voy a darme tiempo para comenzar a buscar. Ahí te voy a estar. Sí, ñaño, sí, de ley. Tú eres el mimado, pues, ahí de la Helmers, de ahí de Terraza 77. Sí, la pasamos súper. Ojalá haya la oportunidad, mi hermano, de poder viajar en este octubre, en este noviembre para allá. Tú sabes que las cosas acá, por el tema de la pandemia, han estado bien complicadas, pero bueno, ya sabes que por allá de estar molestándote con mis ronquidos de ahí a tu tía, ojalá me vuelva a sacar otra vez. Oye, eso es otra cosa épica. Mi hermano, mi tía, Carlitos. Mi tía, imagínate, mi tía hasta por lo que volaba, qué sé yo, por una ventana medio abierta y el viento silbaba. Mi tía tenía el sueño súper ligero. Y vos, bro, la sacaste del estadio. Mi Yaño, qué gusto haberte tenido aquí en este programa. No me quiero igualmente, ir. No me quiero, compadre, ir sin antes desearte lo mejor del mundo. Tú eres una gracias, persona a la cual yo admiro, respeto y quiero bastante. Cuídate mucho igual. También porque ese tema de la pandemia todavía estamos ahí medio. Sí, ya me dio, te cuento que ya me dio, gracias a Dios. Fue ligero, entre comillas, pero nunca es tan ligero, ¿no? Por lo menos lo claro, que. Claro. No llegué al hospital, pero sí pasé la cuarentena, sí pasé un mes en mi cuarto, así que mi querida Moni. Pero y conociéndote, tú pasaste estudiando todo el tiempo, así es que pasó el tiempo y ganaste sí, más. Sí, más o menos. Fue un tiempo difícil, pero bueno, ya lo pasé. Ya lo pasado. Mi hermano, por favor, cuídate mucho. Te deseo el mejor de los éxitos. Man. Sigue triunfando, sigue trabajando. Y alguna cosa que tú, alguna situación que tú quieras decirles a los que nos están viendo, a los que se han conectado. Bueno, nada más agradecer el cariño de la gente y el apoyo. Yo sé que, bueno, como tú dices, primero, yo les extraño primero. Y pues, a las personas que me extrañan, pues, qué cosa tan, tan linda eso, ¿no? Sentir el cariño y finalmente, eso es lo que nos impulsa a nosotros como músicos, como artistas, a seguir en esto. El saber que siempre va a haber un remanente de gente a la cual le vamos a llegar de una u otra manera, ¿no? Ya sea a los guitarristas, ya sea alguien que diga, bueno, oh, qué chévere, a mí. Por ahí tengo algunos amigos que me dicen, oye, qué chévere tus historias que subes a WhatsApp. Son cositas así de la cotidianidad, que estaba por ahí practicando algo y la subí, ¿no? Y qué chévere. Entonces, son cosas realmente que llenan el corazón. Así que, nada, agradecerles tanto cariño pues, y también de alguna manera devolverles el cariño con música, con guitarra. Eso. Señoras y señores, ese fue el maestro Carlos Chong desde la ciudad de Nueva York, justamente por allá por Clinton. Es un lindo barrio, podría decirse, donde pues hay sí, mucho hay muchas cosas muy bonitas y sobre todo para hacer compras y todo es lindo el sector, más que nada está bien ubicado. Sí. Extraño mucho tu sector, brother. Sí, era chévere. Mi hermano, quiero decirte que las puertas de este programa siempre están abiertas para lo que tú necesites, para lo que tú quieras. Cuando muchas gracias, brother. Avances de tus maquetas, por favor, aquí siempre estamos a las órdenes. Y pues, señores, Carlos Chong, todo con nosotros. Recuerden que este es su programa Coros y Cuerdas y nos estaremos viendo el próximo miércoles por acá, por la radio de la Casa de la Cultura. Acordes y Cuerdas. Hemos realizado un viaje fascinante por el mundo de la guitarra y su música, junto a los más grandes maestros del Ecuador y del mundo. Los esperamos para un nuevo viaje a través de la magia de las seis cuerdas. Gracias por sintonizarnos. Acordes y Cuerdas.